Carlos Grande, buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien. En principio nos gustaría conocer algunas características de este, entiendo por ahora, proyecto de ley que será prontamente debatido en el Congreso Nacional y que le va a pedir una solidaria colaboración a la gente más adinerada de la Argentina. Nos gustaría conocer alguna consideración sobre ese proyecto, Carlos. Bueno, mira, en realidad hay una iniciativa que todavía no es proyecto de ley, digamos, se transforma en proyecto una vez que tome estado parlamentario. Sabemos que el Congreso empezará a funcionar en estos días. Hay una iniciativa de nuestro diputado nacional, Carlos Heller, que representa en este caso el bloque de Frente de Todos, de plantear un impuesto que nosotros llamamos un impuesto patria o patriótico solidario, que es un impuesto por única vez, que es un impuesto que se aplica a aquellas personas que tengan grandes fortunas, como bien vos decías. Es un impuesto que tiene una intencionalidad muy clara y que afecta, digo, uno piensa un impuesto y todos nos imaginamos que el impuesto nos va a afectar a todos. No, afecta solamente al 0,08% de la población económicamente activa. Esto es aproximadamente entre 11.000 y 12.000 personas físicas. En un país de más de 45 millones, imaginemos que es muy poca gente a la que se le intervendría este impuesto, y que claramente hay que decirlo, que es un impuesto por única vez, no es un impuesto que van a tener que pagar eternamente, y que tiene un destino muy concreto, que es afrontar esta coyuntura sanitaria de emergencia y de excepción, y acompañar a los sectores más vulnerables de la población. ¿Cuál será el patrimonio mínimo que se deberá tener para poder tener la obligación de cumplir con esto? Mirá, estamos hablando de aquellos que tengan declarado un patrimonio de más de 200 millones de pesos. Es un número enorme. Tiene que estar declarado ante la AFIP y su patrimonio de bienes personales, o bienes, por ahí a veces no es una persona física, puede ser una empresa que tenga un patrimonio de más de 200 millones de pesos y que aporte en función de eso un porcentaje a este impuesto. Lo que es importante también decir es que a nadie de los aportantes de este sector le cambiaría su condición de riqueza, digamos. No es que se les va a sacar toda la riqueza, ni tampoco es que se les saca a los que más tienen para darle a los que menos tienen. Acá hay una situación coyuntural de excepción, de emergencia, y en ese marco, digamos, se aplicaría este impuesto, que en otros países está sistematizado año a año, que pagan las grandes fortunas, ¿no? Claro, bueno, pero acá estamos bastante sensibilizados, digo, en cuanto a que siempre somos nosotros los que tenemos que colaborar. Digo, en el contradiscurso que uno prevé como parte del debate que se dará en las cámaras en algún momento, no faltará la mención al término confiscatorio y un montón de argumentos que se podrán discutir en otro momento, seguramente. Mira, es bien interesante esto que vos decís, ¿no? Que siempre nos toca a nosotros aportar. Yo te digo la verdad, mi trabajo, yo soy docente, y está muy alejado de tener un patrimonio de 200 millones de pesos. En realidad, esa idea de un nosotros colectivo, de un nosotros que somos todos, es errónea, ¿eh? Es errónea. Yo digo porque a veces hay como una confusión. El otro día escuchaban en la televisión, ¿no?, que dice, bueno, un impuesto más que tengamos que pagar todos los argentinos. Y en realidad eso no es así, ¿eh? Hay un Estado que es de excepción, y estamos hablando de un pequeño sector de la población que no es toda la población. El problema está en cuando creemos que esos intereses de un grupo minúsculo se transforman en los intereses de todos, y ahí yo creo que nosotros tendríamos que hacer una labor, y me sale el docente que tengo, digamos, una labor pedagógica de explicarle a la población que esto no es así, ¿no? Claro, que no. Sí, las generalizaciones suelen ser malintencionadas en este país. Sí, y esto de generalizar, ya lo hemos visto hace algunos días nada más con la supuesta liberación de todos los presos. Digo, hay que estar preparado para una lucha, en buenos términos, entiéndase, compleja, grande. Mirá, el otro día, casualmente sobre esto, Carlos Heller reflexionaba en una nota periodística en un diario que sale todos los días, que es Página 12, pero en el diario del domingo, puntualmente, él decía que también estos tiempos son tiempos de reflexión, ¿no? y digo los tiempos pandémicos, los tiempos de aislamiento, y también nos tiene que ayudar a pensar en que a veces las soluciones ante los problemas no son binarias. No es que o dejamos a todos los presos adentro, o dejamos a todos los presos afuera, o le sacamos a los ricos para darle a los pobres, o digamos, nunca las soluciones son binarias, siempre hay muchas más opciones para pensar la solución a un problema. Y bueno, el desafío de nuestra clase política, de la cual soy parte, digamos, está en ser creativos, en ser innovadores y en aprender a construir nuevas respuestas para estos nuevos problemas. Porque si a estos nuevos problemas queremos responderlos con las viejas respuestas, y estaríamos haciendo una mala lectura de la realidad y seguramente nos vamos a estar equivocando. ¿Está establecido ya qué porcentaje de esos 200 millones de pesos como mínimo se les va a solicitar? Mirá, sí, hay una... Porque, perdón, si en 200 le sacamos 20 es mucho. Si le sacamos, no sé, el 2%, el 1%, posiblemente el nivel de resistencia sea menor. Sí, todo depende del patrimonio declarado. Lo que se habla es de una relación que sería entre el 2 y el 3,5%. No, se está hablando del 2%, entre el 2 y el 3%, 3,5%, por eso decía yo que a nadie le va a cambiar su condición de riqueza o su condición de ser millonario en la Argentina, ese aporte. En otros países del mundo el aporte es mayor, llega al 7%, al 10%, digo... ¿Pero que ante casos siempre... excepcionales como este? No, y estamos... ¿O de manera regular? No, estamos hablando de un caso excepcional que va a ser por única vez en Argentina. Yo te digo, en Alemania, en Reino Unido, en países de Europa, en Francia, en España, digamos, pagan el 4, el 7, el 10% llegan a pagar en forma regular el impuesto a las grandes fortunas. Entonces estamos hablando acá en la Argentina, que es un caso excepcional. Digamos, siempre queremos parecernos a los grandes países centrales, pero pagar impuestos como si no hubiese un Estado, ajá, que tenga que regular la situación de los argentinos, sí, ¿no? Claro. Entonces, es complicado. Carlos, este impuesto y este porcentaje, ¿está pensado con respecto a qué? Porque parece un número ínfimo con respecto, no sé, a un plazo fijo en pesos que paga el 6% anual. ¿Esa plata trabajando en la bicicleta pagaría sola ese 2% que se quiere cobrar y hasta le sacaría mayor ganancia? ¿Cómo hacen ustedes esta relación? Mira, el problema acá no es el 2%, el 3%, porque en realidad si vos te pones a discutir con el porcentaje este que estamos hablando, por eso yo decía que no le cambia a nadie la condición. Acá hay un problema de fondo que golpea puntualmente en la línea de flotación del poder concentrado y económico de la Argentina, porque no es un problema si es aplicable el 2%. Vos estás discutiendo también acá una cuestión ideológica del modelo y el rol de Estado que querés construir. Y me parece que ahí está el tema. Y pensar a veces se me hace difícil, ¿no?, pensar en la microeconomía de un ciudadano común, un bonaerense común que vive de changa o que vive de un salario, a pensar en este pequeñísimo sector de la sociedad. Estamos hablando de 11.000 personas, no estamos hablando de una cantidad de millones, ¿no? Que no les va a hacer, no le va a mellar, digamos, en su condición de riqueza, aportar el 2 o el 3% del patrimonio declarado, porque también es cierto que hay mucha riqueza que no está declarada en la Argentina, y que también hay que pensarla, ¿no? Así que, como vos decís, si haces un cálculo de un plazo fijo, por ahí lo que tengan que aportar ni siquiera toca su fortuna original. Pero bueno, creo que el debate es más profundo de cuánto representa económicamente en dinero ese aporte. Me parece que lo que se pone en discusión es son los intereses de una clase muy pequeña en la Argentina que intenta que esos intereses se transformen en los intereses de toda la Argentina, y eso no es la realidad, ¿no? Ajá. Usted no ha podido brindar precisiones en cuanto a la cantidad de gente afectada. ¿No es lo mismo 11.000 que 12.000? Digo, ¿es un dato que no tienen, que no manejan, o resta definir alguna condición del proyecto y por eso no está establecido puntualmente cuántos casos son? Mira, la cantidad que se hace en función al relevamiento que la FIP y que, digamos, los entes recaudadores están brindando esa información, ronda entre los 11.000 y 12.000 personas. Incluyendo... Por eso yo decía que es más o menos el 0,08% de la población económicamente activa. No tengo el número preciso, exacto, digamos, son tantas personas, porque en realidad también hay como un, hay que hacer un rastreo de toda esa información para ver a quién se le aplica este impuesto y a quién no, ¿no? Uh-huh. ¿Aquellos activos que permanezcan fuera del país también son considerados parte del patrimonio? Si están declarados, sí. Si no están declarados, no. Sabemos que hay mucha gente que tiene dinero en paraísos fiscales que no sabes qué es lo que tiene y no está declarado. Este es un problema que tenemos, ¿no? Sí. Pero realmente hay mucho dinero fuera del país no, sí, declarado, y bueno, y eso no paga impuestos. Y que cuando decimos paraísos fiscales no estamos hablando de una isla en el Caribe, estamos hablando de grandes centros del poder económico en el mundo. Y bueno, que trabajan dentro de un sistema que lo único que les interesa es reproducir y el dinero sin pensar por ahí en el, bueno, el modelo de la economía del mercado financiero tiene que ver con esto, ¿no? No es un mercado productivo, sino que es hacer dinero con el dinero. Y nosotros estamos convencidos que el dinero hay que generarlo generando trabajo, generando producción y construyendo un modelo de país donde el Estado también pueda intervenir en las funciones, claro, de la vida cotidiana de la gente. Hay un fuerte componente ideológico en este proyecto, que lo redactó, sí, ¿quién? Carlos Heller junto a Máximo Kirchner. Cuéntenos un poco cómo se cocina esta idea. Bueno, acá hay una idea que me lo ha contado Heller en los medios de comunicación, que el presidente del bloque del Frente de Todos, que es Máximo Kirchner, lo llama por teléfono, le hace un planteo que le plantea esto de la importancia de por ahí tener un impuesto por única vez que sea patriótico y solidario y que pueda afrontar la situación económica de la Argentina, y ahí Carlos con su propio equipo de la Cámara de Diputados empiezan a redactar esta iniciativa. Digo, para que tengamos un dato, ¿no? Hay localidades en las que la producción no ha parado y hay localidades en donde la producción se ha parado totalmente, y eso ha generado que la recaudación, nosotros sabemos la provincia de Buenos Aires puntualmente está recaudando entre un 30 y un 40% de sus impuestos, y hay municipios en la provincia de Buenos Aires que no llegan a Hola. Municipales, con lo cual hasta por ahí están imposibilitados de pagar el sueldo, con lo cual todo esto también de algún modo ayudaría a las gestiones políticas de los municipios en los que cada uno de nosotros vivimos. Uh-huh. ¿Tienen previsto cuánto sería el dinero que se recaude? No, porque ese dato va a estar cerrado y final una vez que tengan los datos certeros de la justicia y de los entes recaudadores para poder saber en función a los patrimonios y las declaraciones juradas de a quienes afectaría, ¿no? Uh-huh. Y el otro tema es, bueno, digamos, estamos hablando de un supuesto porque en realidad, bueno, tiene que entrar en estado parlamentario, tiene que discutirse, sabemos que un sector de la oposición está muy muy parada en defender los intereses de este grupo minúsculo de la población. Bueno, habrá que ver cómo evoluciona este debate, ¿no? Que es un debate nacional ya. Sí, es ideológico y, bueno, no sé, entrarán a jugar las mayorías, creo que en ambas cámaras no habría en principio grandes dificultades para que esto finalmente se apruebe. Sí, el problema no, por ahí no está dado en la definición política, que sería importante. A veces hay también una discusión en la calle, y en la calle estamos poco ahora, pero en los hogares a través de la construcción del sentido común mediático, que pareciera que esto, que afecta a un pequeñísimo sector de la población, nos va a tocar a todos, ¿no? Una de las cosas que nosotros también planteamos es que hasta inclusive los impuestos más mínimos que pagamos como ciudadanos también tendrían que ser segmentados, porque cuando uno va al supermercado paga el mismo impuesto aquel que es un trabajador y vive de un salario que aquel que es un empresario, y entonces también ahí hay que repensar todo el sistema. Ajá. De recaudación. Bueno, ese es un debate un poco más profundo, que no sé si se dará en esta coyuntura, pero bueno, lo importante es poder generar un espacio para recaudar, porque no hay otra forma de generar dinero en este momento, que es aplicándole un impuesto a aquellos que más tienen, que no le va a cambiar su condición, pero que en cambio ese aporte le va a cambiar la condición de vida a casi todos los argentinos, porque puede salvar millones de vidas, ¿no? Hay que tener mucho capital político para, entiendo, ¿no? Esto es una opinión absolutamente personal, para encarar este tipo de situaciones salvando las distancias, ya ha habido algún que otro intento que no terminaron bien. Recuerdo ahora, en principio, la 125, y podríamos seguir enumerando cuestiones. Digo, hay que tener una espalda y un capital político importante. ¿Usted cree que el gobierno lo tiene para afrontar este desafío hoy en día? ¿Que están dadas las circunstancias necesarias? Mirá, yo creo que la coyuntura de la 125, que fue un parteaguas, digamos, en nuestro gobierno en la época de Cristina, fue un parteaguas en la sociedad, digamos. Y yo creo que esta coyuntura no es la de la 125, para empezar. La segunda cuestión, creo que cuando nuestro presidente Alberto Fernández dice, bueno, debemos volver para ser mejores, entre otras cosas, tiene que ver con poner en la centralidad de la acción política la condición humana. Lo que nosotros estamos debatiendo acá no es un problema de cuánta plata pone uno o cuánta plata pone otro. Nosotros estamos hablando acá de, bueno, dónde está la centralidad de la gestión política y, como bien vos decís, del capital político de las fuerzas que componen este Frente de Todos, como los que componen la oposición. Yo te puedo contar que hay consejos deliberantes de la provincia de Buenos Aires que esta iniciativa que nosotros estamos llevando en la provincia para acompañar la ley nacional se aprobó por unanimidad, y en gobiernos donde el municipio lo gobierna la alianza de Cambiemos. Con lo cual, me parece que es muy interesante poner en el centro del debate una condición que en esta coyuntura excepcional debemos tener respuestas de esas características excepcionales. Uh-huh. Y en ese sentido, digamos, aquellos que han tenido todas las condiciones, porque, digamos, una persona que se hace millonaria en un país no se hace millonaria por sí sola, ¿no? Hay un montón de condicionamientos que generan que esa persona haya podido construir esa fortuna. Y esos condicionamientos están dados por las políticas de los estados. Si no hay rutas, si no hay hospitales, si no hay seguridad, si no hay, bueno, un montón de condiciones que garantizan que una persona pueda invertir y construir una fortuna, esa persona no tendría esa fortuna. Ahora lo que hay que hacer es solidariamente devolver una pequeñísima parte que no le cambia su condición de estado de riqueza a nadie, para poder ayudar a la vida de todos los argentinos y puntualmente todos los bonaerenses, que es uno de los lugares más castigados, porque lo que se está pidiendo acá es un acto de solidaridad. Los otros debates políticos fueron mucho más, mucho por ahí mal encarados o por ahí no explicándole bien a la población y a los sectores que intervenían ese tipo de medidas que se querían tomar, y eso lamentablemente nos debilitó como sociedad, más allá de la discusión política. Uh-huh. Yo creo que lo que nosotros tenemos que lograr es construir una sociedad unida, como dice el presidente, estar más unidos que nunca, porque a este flagelo del coronavirus los tenemos que combatir entre todos, y acá no tiene que haber diferenciación política, con lo cual este impuesto tiene que ser un impuesto humanitario, patriótico, solidario. Ojalá. Que nos permita construir una sociedad mejor. Ojalá sí se pueda entender. Carlos, le hago las últimas dos preguntas antes de despedirlo. ¿Los consejos deliberantes deberán, en algunos casos, pronunciarse sobre si apoyan o no esta iniciativa? ¿Cuál será el rol que tendrán, al menos aquí en nuestra provincia, los consejos deliberantes? Mirá, nosotros lo que estamos tratando de implementar es una resolución. Esa resolución no es una ordenanza municipal, es una resolución que acompaña la iniciativa del proyecto. Es decir, no es vinculante, pero de alguna manera nos permite testear en el panorama bonaerense cómo está el estado de ánimo de cada uno de los lugares, y que realmente, bueno, esto que te decía, hay consejos que por unanimidad han votado esta resolución que acompaña esta iniciativa, teniendo en cuenta que el gobierno municipal no es del Frente de Todos y que el Consejo Deliberante está bastante repartido, con lo cual me parece que la intencionalidad que tiene esta resolución, que es acompañar esta iniciativa humanitaria y patriótica, está dando los resultados que esperamos. Ajá. ¿Cuándo se podría presentar esto? ¿Cuándo podría tomar estado parlamentario? Y mirá, yo creo, imagino que hay un montón de cuestiones que tratar en el Congreso de la Nación. Sabemos que ahora van a empezar a sesionar, algunos en la presencialidad de la Cámara y otros a través de la teleconferencia o la videollamada. Eso nos va a permitir a que el Poder Legislativo tome Estado parlamentario, y ahí entrarán una serie de proyectos de ley. Entre ellos entrará este proyecto, no sé si será de los primeros a tratar, porque hay algunas cosas de mucha más emergencias para discutir, y bueno, cuando tome estado parlamentario seguramente ese proyecto estará acompañado de muchas resoluciones de muchos municipios, no solo de la provincia de Buenos Aires, sino de toda la Argentina. Ahora sí le hago la última, porque la verdad que me ha quedado una duda. Mencionaba usted que iba a ser entre el 2 y el 3% aproximadamente la incidencia de este impuesto sobre el patrimonio total. Digo, ¿cuál será el criterio y de qué dependerá? ¿El 3% pagarán aquellos que en vez de 200 tengan, no sé, 300 millones como capital? Mirá, yo te respondería ahí como responde nuestro diputado Carlos Heller. No me pidas número porque en realidad eso va a depender de cómo estén estructuradas las declaraciones patrimoniales, porque en algunos casos serán de personas físicas y en otros casos jurídicas. Serán... claro, entonces habrá que ver. Te aclaro que es entre el 2 y el 3,5% lo que dice esta iniciativa que se está llevando adelante, con lo cual imagino que para una persona física será una cosa, para una personería jurídica será de otras características. De acuerdo, le agradezco profundamente este diálogo con Radio Más, ¿eh? Buenos días y muchas gracias. Buenos días, el agradecido soy yo y quedo a disposición de ustedes para lo que necesiten. Y mucho saludo a la audiencia. Buenos días. Pasaba entonces Carlos Grande, él es el presidente del Partido Solidario en la provincia de Buenos Aires.